pero ha tocado tantas vidas. Y quiero cantarlo, pero quiero que lo cantes tú conmigo. Si te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios, y te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alaba. Oh, escucha, iglesia. El diablo es un mentiroso y él quiere hacernos creer que somos nadie cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos conmigo, iglesia, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alaba. ¡Cántalo! Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo va el poder. Gloria a Dios. Te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alaba. Cuando le alaba. Cuando le alaba. Cuando le alaba. Cuando glorifica. Ponte de pie ahí donde tú estás, de pie conmigo. Toma la mano de tu hermano ahí a tu lado. No hay infierno que nos venza si juntos trabajamos. El enemigo hace cualquier cosa por querer dividir la iglesia, pero no puede. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dice el Señor. Vamos a adorar a Dios.